de todos los hielos bien arriba, más tarde haciendo palmas. Quiero diversión, che, en Boca TV. A veces lo veo a todos así, che. Están festejando ahí. Velorio. Las palmas arriba haciendo palmas. Palmas. Hago lo que quiero, mandia. Yo voy a hacer un tema con los altos cumbieros. Favores son favores. Las palmas arriba. Más arriba. Y llego así.